Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas, un podcast sobre tecnología. Bueno, en primer lugar quería disculparme porque he estado sin grabar bastante tiempo y como muchos sabréis, porque me habéis seguido a través de Twitter, he estado todo el mes de diciembre de vacaciones de Navidad en Chile y bueno, allí ya sabéis que es verano, entonces pues entre ver amigos, familia, piscina y algún viajecito que otro que me he hecho, pues bueno, no he tenido tiempo para grabar. Aparte que, bueno, también la conexión que disponía allí de internet no era demasiado buena y con Spreaker no me apetecía grabar. Así que, bueno, pues no he podido grabar. Ha pasado creo que es un mes y medio prácticamente. Así que, bueno, grabando hoy domingos 13 de enero. ¿De qué os quería hablar hoy? Pues bueno, os voy a contar un poquito de mi andadura tecnológica por Chile. Porque si bien es cierto que en cuanto llegué tenía pensado adquirir una tarjeta sin prepago para tener datos, pues bueno, la verdad es que no me lo han puesto nada fácil. Y el caso es que, bueno, aunque me acerqué a oficinas tanto de Movistar como de Claro como de Entel, me resulta curioso. Preguntaba, ¿quiere un chip? Porque allá las tarjetas sí le llaman chip. ¿Quiere un chip prepago para ponerle internet? No, señor, eso no se puede. Internet solo lo tenemos con contrato, con los planes, como llaman allí. Y bueno, no lo entiendo porque la verdad es que yo he viajado bastante por otros países y siempre me he comprado una tarjeta SIM. Pues nada, me decían que no se podía adquirir un chip con internet. La verdad es que me seguía extrañando mucho, me iba a otra oficina, me decían lo mismo. Estoy hablando de oficinas grandes que igual tienen mostradores, no sé, 30 o mostradores en centros comerciales y demás. Nada, que no había chip prepago para ponerle internet al teléfono. Total, que al final ya, bueno, como yo recordaba que había leído por internet que sí se podía y me extrañaba mucho, lo que estoy viendo es el desconocimiento que tienen los comerciales de las compañías de teléfonos móviles allí. Al final me compré un chip prepago, una tarjeta sin prepago de Movistar y, bueno, sin más. Bueno, sorpresa que no pude pagar con tarjeta de crédito, tuve que pagar en efectivo porque en la tienda Movistar del Parque Arauco. No funcionaba mi tarjeta de crédito y no funcionaba por una cosa que me sorprende bastante. Allí o funcionan las tarjetas que tienen chip, las tarjetas de crédito me refiero, o funciona la de banda magnética y el terminal, el TPV que tiene allí Movistar, una multinacional tecnológica española, pues bueno, allí en el Parque Arauco, que es un centro comercial de los más grandes, pues no funciona. O bien funciona la banda magnética o funciona el chip. Como la mía es de chip, al ser europea, como casi todas las nuevas, pues entonces la banda magnética no funciona. Pero como el terminal detecta que tiene banda magnética, pues no me pudieron cobrar. Bueno, allí la hoja de reclamaciones no existe, allí hay un libro que alguien quizá lo lea, pero bueno, como no existe tampoco la pedí. Con lo cual, pues bueno, pagué en efectivo, que tampoco era mucho dinero, aunque me fastidiaba quedarme sin efectivo porque prefiero pagar con tarjeta cuando viajo al extranjero. Y nada, tenía yo ya mi prepago. La activé. Intenté, bueno, la metí en un teléfono Android porque eso es otra. No venden tarjeta micro SIM en prepago, solo venden la normal. Entonces yo pregunté, bueno, ¿y si yo vengo aquí con mi iPhone y demás? No la tenemos, no la tenemos, solo existen para los planes. Y por lo que pude investigar, preguntando a amigos míos de allí de Chile y demás, es que, bueno, como allí hay pocos extranjeros, la verdad es que no es un país demasiado turístico. Pues bueno, supongo que por política de empresa, estoy hablando del caso de Movistar, pues no tienen micro SIM. O eso me dijeron, ya no sé qué pensar, igual sí existe, pero bueno. El caso es que bueno, tuve que comprar una SIM normal y ponérsela a un teléfono Android y el iPhone pues se quedó sin micro SIM, porque no existe. Tendría que hacerme un contrato, para hacerme un contrato tienes que tener cuenta bancaria allí y bueno, yo iba 25 días, indudablemente no lo iba a hacer, no vivo allí. El caso, bueno, que llamo después, meto el chip en el Android, voy a activar el teléfono y en Chile para todo te piden el número de RUT. El número de RUT es tu DNI. ¿Qué pasa? Que yo no soy ciudadano chileno, con lo cual no tengo RUT. Pues bueno, igual, como no se puede hacer nada, pues bueno, tuve que ponerme en contacto con un gestor y bueno, al final pues te meten un root así estándar que ellos tienen y funciona, pero hay otra cosa que me llama la atención de Chile, que para todo, absolutamente para todo, te piden un número de root. Incluso en la página de Movistar, para poder contratar o mirar ciertas cosas, te piden el número de root. Y cuando eres extranjero no lo tienes. Yo entiendo que hay que identificar a los usuarios, pero no sé, que te den la opción del número de pasaporte, no lo sé. Pero el caso es que, bueno, para todo lo que quieras hacer, te piden el root. Es una cosa que me sorprende, muchísimas páginas web y demás. Y bueno, la gente que no somos de allí o que no tenemos la residencia allí, pues nos lo ponen difícil. Pero bueno, al final con todo conseguí activar el teléfono Movistar con un root que no es mío, indudablemente, no sé de quién será, pero bueno, tampoco me preocupa, yo quería tener teléfono. Y ya aprovechando que estaba hablando con el gestor, le volví a preguntar. Le digo, señor, me han dicho que no existen prepagos con internet y tal. Y digo, pero no cabe la posibilidad de que, no sé, si yo tengo ahí en mi cuenta del prepago, no sé, 10.000 pesos, que me quiten una parte y contratar un paquete de no sé cuántos megas por no sé cuánto tiempo. Y me dice, no, sí, eso sí se puede hacer. Digo, pero si me han estado diciendo hasta ahora que no se podía contratar internet. Y dice, es que eso no es internet. Digo, ah, no, no es internet. Dice, no, bueno, total, que al final, pues nada, de esos 10.000 pesos, creo que por 6.000 o 6.500 pesos, pues tenía una tarifa de, no sé si eran 300 megas o 350 megas durante 30 días. Y nada, le dije, bueno, pues cóbremelo de ahí, ya tengo datos. Y bueno, me costó configurar el teléfono porque tampoco había mucha información. Y en la página de Movistar, como hace falta el root para entrar, no pude hacerlo, pero bueno, a través de foros y demás que encontré. Con lo cual al final tuve internet en el móvil pues a la semana y algo de estar por allí. No fue fácil. Aparte que tampoco disponía de todo el tiempo del mundo, porque bueno, yo iba, como dije, a ver familia, a ver amigos y no iba a estar entreteniéndome en esto. Así que bueno, en Chile pues hace falta root para todo, para quien viaje allí, que las micro SIM no existen en modalidad de prepago, al menos en este viaje eso es lo que me han dicho. Y que bueno, que cuando preguntas por internet con datos en prepago, todo el mundo te dice que no, pero sí cabe la posibilidad de hacerlo de la otra manera. Yo creo que en el fondo es falta de conocimiento de los gestores que están o comerciales que están intentando venderte allí. Que no, yo se lo decía allá a la gente, digo, pero bueno, es que esta gente no quiere vender, que yo quiero comprar. Pero bueno, yo creo que eso, que es desconocimiento. Al final sí pude poner internet en el móvil y bueno. La verdad es que bastante bien. Yo tampoco, yo pensaba utilizarlo un poco para lo típico, Twitter, WhatsApp, algo de Facebook y subir algunas fotitos y demás. Que sí puedo hacerlo y a través de cuando estaba viajando por el norte, que me fui al desierto de Atacama, pues bueno, desde allí la verdad es que he podido mandar algunas fotos, algunas las habéis visto y la verdad es que fue un viaje estupendo. Me fui con mi mujer, los dos solos. Y la verdad es que estupendo, el desierto de Atacama, totalmente distinto al sur de Chile, en el que ya había estado años anteriores, que es todo verde, bosques, volcanes y lagos, pues el norte, aunque también hay lagos, es todo desértico. Y por allí ahora supongo que está pasando el Dakar, no sé si está en Argentina o en Chile, pero ahora está pasando por allí y la verdad es que un desierto, el desierto más árido del mundo. El porcentaje medio de humedad es un 13%, bajísimo. Y luego, pues nada, la cordillera de la sal, porque allí se forma una cordillera de sal, de cuando se quedó el mar encerrado entre los Andes y otra cordillera que ahora mismo no caigo el nombre, me vais a perdonar. Pero bueno, todo volcanes, todo muy bonito. La verdad es que un viaje impresionante. Eso sí, bastante caro. San Pedro de Atacama, como es un pueblo turístico, pues bastante caro. Hoteles caros y todo caro, pero bueno, merece la pena. ¿Qué más quería comentaros? Pues bueno, también deciros que mucha gente, en este último tiempo, que en Navidad te ves con mucha gente, todo el mundo sabe que a ti te gusta la tecnología y te suelen preguntar cosas, pues me está preguntando algunos directamente por un NAS y otra gente te dice lo que le gustaría hacer con algún cacharro y qué cacharro sería, me gustaría que hiciera esto, que hiciera lo otro. Y al final, pues a todo el mundo le estoy recomendando el NAS. Yo, como algunos sabéis, tengo un NAS Synology DS212J. Con dos bahías para dos discos y yo estoy bastante contento. Tampoco le doy muchísimo uso porque, bueno, el uso que yo le doy básicamente es bajar series y películas directamente con el NAS, con el gestor de torrents que tiene y bueno, y verla bien desde la PlayStation en un televisor o directamente en la televisión. Eso es lo que más hago. Luego también es cierto que bueno, que ahí tengo salvadas todas mis fotos. La tengo replicada en doble disco con RAID para que no, por si se me rompe el disco. También salvo mis documentos, tengo música y la puedo reproducir desde el iPad o desde el teléfono en cualquier parte de la casa. La verdad es que que tiene muchas más posibilidades, pero bueno, yo tampoco la estoy explotando al máximo, tampoco uno tiene todo el tiempo que le gustaría para hacerlo. Y al final, pues bueno, va a lo más cómodo, pero bueno, sé que ahí lo tengo y que funciona bastante bien. Y a raíz de, bueno, también de eso deciros que BitTorrent ha lanzado Surf, que sirve para la descarga desde Chrome. Y bueno, la verdad es que está muy bien porque directamente desde Chrome podemos descargar todos los torrents que queramos. Si alguien lo quiere usar, pues estupendo. Yo ya digo que yo al final me he acomodado a bajar directamente con el gestor del NAS y es súper cómodo porque me conecto, pongo la serie o la película que me quiero descargar y bueno, ahí se descarga. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, también quería comentaros que bueno, ya queda poco. Salió el otro día ya por fin la candidatura. Así que todos vosotros, si sois amantes de los podcasting, ya sabéis que las JPod de 2013 son en Madrid los días 4, 5 y 6 de octubre en el Hotel Rafael Hoteles de Atocha. La verdad es que yo quiero felicitar desde aquí a todos los organizadores porque la verdad es que se la han currado bastante. El amigo Iván, Chema, bueno, son muchos. Se lo están currando de lo lindo, han luchado bastante por sacar esta candidatura adelante. Yo que lo sigo por Twitter y en algún momento he cruzado tweet con ellos, pues veo que sí, que se lo han currado, que han puesto muchísima ilusión en ello, que en el fondo sí lo saben, pero bueno, que ahora es cuando viene todo el trabajo gordo, que lo de preparar la candidatura ha sido una currada, pero que será el paso uno, después viene todo lo más difícil. El enfrentarte con patrocinadores que quizás te quieran dar, no te quieran dar, que estamos en crisis, que le van a cerrar muchas puertas. Pero bueno, a mí el ánimo de esta gente es genial, ¿no? Porque tienen su idea, tienen sus ganas de hacerlo y eso con eso pueden con todo. Así que eso, quería felicitarlos. Espero poder ir, tengo la firme intención de ir, salvo que me ponga enfermo o cualquier mal mayor. Creo que también haré una ponencia. Que me pidieron y yo la verdad es que me siento desbordado un poco porque, bueno, yo soy un podcaster joven, llevo poco tiempo, no por la edad, sino porque llevo poco tiempo grabando, pero bueno, la verdad es que me hace ilusión y bueno, yo esto al final siempre lo he dicho, es mi afición, me encanta, siempre me ha gustado la radio, llevo escuchando podcast muchísimo tiempo, muchísimos años y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión ir, a Sevilla me quedé sin ir por motivos familiares que no pude ir en el último momento. Y tengo muchas ganas de virtualizar a muchos podcasters que los escucho hace muchísimo tiempo y no he tenido la ocasión de verlos. Y también si alguno de vosotros que me escucháis estáis por allí, pues espero poder veros. Al final es un evento no solo para podcasters, sino también para los oyentes, ¿no? De los podcasts. Porque a fin de cuentas todos somos oyentes. Y bueno, creo que pueden ser una jornada muy bonita. Creo que en Madrid también, al estar en el centro de España, pues el acceso desde cualquier parte de España es bastante más cómodo, es más corto. Bueno, la verdad es que la organización pues está buscando el hotel, nos dejan un mejor precio, está cerca de Atocha por los que viajemos en AVE y si no también en otros medios de locomoción tampoco. La verdad es que está, yo creo que está bastante bien, que son unas jornadas a las que va a poder asistir mucha gente y espero que bueno, que la crisis no mengüe, que la gente pueda ir. También las fechas yo creo que son buenas, no está tan cerca del EVE, que otras veces también han fastidiado un poco más, porque la gente no puede gastarse el dinero y ausentarse dos fines de semana casi seguidos, pero bueno, que es bastante interesante y que espero poder ir, eso sí. Y nada más, no tenía preparado hoy nada, estoy grabando hoy domingo porque bueno, tenía un rato libre, hace un mes y medio que no grabo, tengo el gusanillo de hace bastante tiempo, pero no me ha dado tiempo tampoco a prepararme casi nada. Quería también contaros que gracias a muchos podcasters, a muchos de vosotros que también grabáis y me escucháis, que bueno, que me había hecho bastante ameno este viaje, que son 13 horas de avión para ir y otras tantas para volver, que he podido escuchar mucho podcast, que me llevé, que la verdad es que hacéis mucha compañía, que ayudáis a pasar el rato, que aprendo mucho con vosotros y que bueno, que en esos viajes que también he hecho por el norte, que al final pasan muchas horas de autobús o de avión y demás, que ayudáis bastante y os animo a todos, pues eso, a que grabemos, que bueno, que el podcasting está vivo, que la nueva radio, como se dice tanto en la JPod, y bueno, que nada, quería daros las gracias por eso, que me habéis acompañado mucho y que muchas gracias a todos los que grabáis. Disculparme también un poco por la voz, pero estoy congestionado, creo que se nota, me cuesta respirar. Y es que desde que vine del verano chileno aquí al frío invierno español, pues nada, me he resfriado, estoy congestionado, también tengo un poco de alergia y la verdad es que la congestión esta me va a matar. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la JPod y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.